te escuchan, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Y acá estamos. Bueno, no tan bien. Bueno, Zulema, bueno, vos estás ahí en Villa Cordovita, ustedes tienen la olla popular. Por interno nos comentabas que están teniendo dificultades. Por favor, contanos tu historia. Sí, nosotros recibimos una mercadería de desarrollo de acá del municipio de Tandil hace 3 años ya, que venimos articulando, trabajando en conjunto. Ya el mes pasado tuvimos una demora, estuvimos contando que nos retrasaron la mercadería 15 días. Nosotros hacemos ollas populares dos veces por semana, sí. Y 3 veces por semana hacemos meriendas. El 27 ahora mandamos un mensaje para avisar que veníamos a buscar la mercadería y ya nos pusieron una traba. Nos dijeron que teníamos que entregar un listado para cruzar los datos con desarrollo de acá para que no se superponga con los módulos alimentarios que ellos entregan a la gente. Lo que nosotros les explicamos es que nosotros no pedimos DNI ni dirección de la persona cuando van a buscar la olla. Tenemos sí un nombre y un apellido, quizás de alguno, porque es el registro que tenemos, de que nosotros llevamos a mano, a puño y letra, para saber la cantidad que viene aumentando en el contexto de la pandemia y demás. Uh-huh. Estamos de las 8, vinimos temprano para no demorarle el ingreso a la gente que viene a buscar acá la mercadería. La cola está hasta la esquina, ahora estamos acá en la puerta todavía. Bueno, nos atendieron retarde, nos dijeron que sí o sí necesitaban el listado, pasamos la foto de nuestros listados, no tienen impresora para imprimir esas fotos, como para rendir, digamos, que nosotros verdaderamente estamos dando de comer al barrio. No tenían impresora, nos pidieron que lo pasemos a mano, lo pasamos a mano acá afuera, muertas de frío. Lo entregamos y nos dicen que no, que si no entregamos los datos completos, DNI, dirección de las personas que van, no nos van a entregar la mercadería. Así que el barrio se queda sin comida. Ayer ya estuvimos sin comida, hicimos torta frita y chocolate caliente que nos donaron leche porque no teníamos para hacer la olla. Muy bien, ¿y cuánta gente queda ahí sin la posibilidad? En algún momento, cuando hicimos otra nota, ustedes nos comentaban la cantidad de vecinos que se acercaban. Sí, aumentó. Sí, ahora estamos en casi 300 porciones por olla, así que por semana son 600 viandas aproximadamente que se entregan de olla. Después están las viandas de las meriendas. Vos sabés que ayer le hicimos una entrevista, que seguramente la viste, que está reflejada en el portal ABC hoy, a Alejandra Marcieri, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, que dejó un título diciendo que cuando trabajan con algunas organizaciones sociales han tenido dificultades. ¿Ustedes han tenido esas dificultades para con el trabajo, digamos, coordinado con la secretaría? La verdad que siempre estuvimos todas las organizaciones predispuestas a articular, entendiendo la esencia de la pandemia. De hecho, hicimos 2 entregas de módulos alimentarios con un montón de requisitos. La persona tenía que estar más o menos en situación de indigencia para que le podamos entregar ese bolsón miserable, porque tenemos fotos y videos que eran 2 paquetes de polenta suelto, una yerba, una harina recontra precario. Y no tuvimos dificultades en entregarle los listados. De hecho, nos pidieron un listado que hagamos firmar a las personas cuando se los entregábamos. Lo entregamos inmediatamente, bien terminamos los repartos, porque la gente, había mucha gente de población en riesgo, les tuvimos que llevar esa mercadería hasta la casa, les hicimos firmar y entregamos los listados en tiempo y forma. Uh-huh. O sea, la dificultad estuvo del lado de ellos, que nos dijeron primero, bueno, le vamos a mandar los bolsones armados, buenísimo, ponemos 2 camiones del ejército para que llegue eso rápido a los barrios, buenísimo, decimos, todos nos vamos a tener que articular repartiendo esos bolsones. De hecho, cuando pasó la primera entrega, los bolsones vinieron desarmados, había un solo camión a disposición, tuvimos que esperar todo el día para armar esos bolsones, y ahí mismo a la tarde, 6 de la tarde, salimos a repartir los bolsones. Uh-huh. ¿Y ahora acordaron algo al final de este diálogo que han mantenido con la gente de Desarrollo Urbano? No, de hecho estamos acá en la puerta esperando a ver si nos responden. Estamos mandando audios y mensajes y hablando con las chicas, las asistentes que salen afuera a atendernos, y bueno, los patobijas que tienen parados afuera, diciendo que por favor venga Juliana. Alejandra, intentamos hablar, que salió hoy temprano y la verdad es que no nos dio bolilla. Si yo no estoy ocupada, me voy, pero Alejandra, necesitamos la mercadería, vinimos, trajimos listado y se fue. Me dijo, ahora le aviso a Juliana Tering. Uh-huh. Estoy hablando con Juliana WhatsApp y ahora ya no nos contesta más ni siquiera los WhatsApp. ¿Hay otra organización que esté en la misma situación que ustedes o es solamente La Poderosa? Aparentemente estamos nosotras complicadas nomás. He averiguado con otras compañeras, como Dor de Cacha ya recibió su mercadería mensual, creo que llegó menos cantidad de la que siempre entregan. Y las otras organizaciones, calculo que no tuvieron problemas, sino también ya hubieran salido a decir la problemática. Zulema, gracias por el contacto y vamos a seguir de cerca el tema. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bien, Zulema Mango de La Poderosa Tandil, que tienen allí la olla popular en Villa Cordovita, con estos problemas de provisión de mercadería.